Va a sacar ahora el conjunto de Wander, el costado derecho de la pelota, el partido sigue 0-0, ahí se agarra Marichal, ojo Marichal, va el pelotazo en la primer palo, recupera Nacional, se quiere escapar ahora de contragolpe, toma la pelota, Esquiz Castro, va para Felipe Carballo que le pega un pelotazo a Ocampo que está solo, dale Ocampo muchacho, seguí, va a tres cuartos de cancha, toma la pelota ahora Ocampo, sigue Ocampo, sigue Ocampo, va llegando al borde del área, va el pase ahora para Felipe Carballo, define, define, ¡qué golazo! Intento de jugadores y termina en un doblete de el número 20 de Nacional.